noches. Buenas noches. ¡Taxi! Gracias, Jack. De nada. Claro. Está tranquilo para ser viernes, ¿no? Sí, todavía es temprano. No me gusta eso. Cal, hazlo doble, por favor. Claro. ¿Tienes prisa hoy? Y sírvete uno también. Tengo que hacer una llamada. Oh, gracias, amigo. No quiero comer más. Traiga la cuenta. ¿Tres? ¿Eres tú? ¿Quién iba a decirlo? Estaba pensando, conozco a esa chica. Jack. Vaya, qué gusto verte, Tres. Ha pasado meses. Meses. Jack, ella es Carol Laird. Encantado. Igualmente. Pues, oye, quedé de ver a Ted Gray aquí y después vamos a ir a la fiesta de Phil. ¿También vas a ir? Sí, yo planeaba llegar en un rato, pero... Adelántense. ¿También vas a ir? No. Tengo que hacer un par de llamadas antes de la cena. Ya me voy. ¿Estás segura? Claro. Pues qué bueno que alguien me pueda llevar. Sí, claro. Diviértanse esta noche. Gusto en conocerte, Jack. Es un placer. Muy bien. Déjame asegurarme de que vengan los demás. Regreso en un segundo. Vayamos a regresar a tiempo. Es todo derecho, hacia el final de la calle. ¡El último es gallina! Espérame, ya no puedo correr más. Espera, ya voy. ¡Dale prisa! ¡Corre! ¡Apresúrate! Me gustan tus garabatos. Sí. Me tardé en hacerlos. No sé cómo lo haces. ¿Qué? Verte tan encantadora a esta hora de la mañana. Bajo en un segundo. Ya tengo los horarios en el correo. ¿Me estás escuchando? Sí, ya tienes los horarios. Salen dos barcos hacia Francia en junio y uno en julio. ¡Guau! ¿Y qué dices? Creo que hace mucho frío. No puedo pensar bien. Está bien, vamos a calentarte. La administración les desea felices fiestas. La administración les desea felices fiestas. La administración les desea. Se vuelve loca porque no hay otra mujer en la familia aparte de Esther. ¿Cómo está Esther? La administración les desea felices fiestas. Se va a poner bien. La administración les desea felices fiestas. La administración les desea felices fiestas. La administración les desea felices fiestas. Tengo que abrir el piso. Nos vemos más tarde. Estoy muy cansada. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Podría ser parte de Frankenberg? Señorita Beribeth, la buscan arriba. Regrese rápido. Señorita, señorita, ¿me indica dónde está el baño? Hacia el elevador, de vuelta a la derecha y ahí está. Gracias. Sí, cuidado con eso, no lo vayan a romper. ¿Me podría ayudar a encontrar esta muñeca para mi hija? Sí, la muñeca Betsy. Llora y se orina encima. Pero temo que ya no quedan más. Ay, me esperé demasiado. Bueno, tenemos muchas otras muñecas, de todo tipo. Sí. ¿Cuál era tu muñeca favorita cuando tenías 4 años? ¿La mía? Pues yo jamás. La verdad, no me gustaban. Lo siento, no puede fumar en el piso de ventas. Oh, es que yo... Perdón, las compras me ponen nerviosa. No se preocupe, trabajar aquí me pone igual. Eres muy amable. Mi hija. Se parece a usted en los ojos. ¿Tú crees? ¿Qué deseabas cuando tenías esta edad? Un tren de juguete. ¿En serio? ¿Sabes de trenes de juguete? En realidad, sí. Nos llegó un modelo la semana pasada. Hecho a mano, con vagones pintados a mano, y es una edición limitada, 5,000. Tal vez lo vio de camino aquí, sobre los elevadores. Se lo enseñaría, pero me tengo que quedar en este mostrador. Son 25. Sí, ¿hacen envíos? ¿Envío especial? Le llegaría en 2 o 3 días. Ah. También se lo podríamos armar. Bueno. Ya está. Vendido. ¿Te lo pago ahora? Oh, sí, por supuesto. Necesito los detalles de su cuenta y la dirección de envío. Claro. Me fascina la Navidad. Envolver regalos y todo eso. Aunque después no sé cómo se las arregla uno para cocinar de más el pavo. Listo. ¿Dónde aprendiste tanto sobre trenes? Ah, es que leo. Tal vez demasiado. Es refrescante. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Me gusta el gorro. Hay regalos para todos en nuestro departamento de juguetería, donde podrás encontrar los mejores precios. Recuerde que solo tienes unos cuantos días para hacer sus compras navideñas. Lo más fácil es encontrar todo en esta tienda, en diferentes departamentos. Compruebe por usted mismo. Te ves absolutamente encantador. Date la vuelta. Por favor. Por favor. Perfecto, qué hombros tan hermosos. Muévete, nadie más puede ver la pantalla. Nadie más la está viendo. ¿Qué te pasa, Yossi? ¿Sabes a lo que me refiero? La he visto 6 veces. No me gusta. ¿De verdad? Quiero que seas feliz por lo que haces. Estoy haciendo la relación entre lo que dicen los personajes y lo que sienten en realidad. Mi hermano pequeño, el imbécil de las películas. A mí solo me gusta tomar cerveza. Cualquier otra cosa me da náuseas. El vino me hace sentir traviesa, pero de forma positiva. Yo bebo para olvidar que tengo que despertar para trabajar. Ese es tu problema, Semko. Tienes que beber porque recuerdas que tienes un trabajo. Es una maldición. Tú tienes trabajo, Phil. ¿Te parece un trabajo? Yo lo llamo una ilusión. Recibes salario. ¿El dinero es una ilusión? Mi hermano pequeño, el filósofo imbécil. ¿En dónde trabajas? ¿No lo sabes? Danny trabaja en el New York Times. ¿De verdad? Es solo un trabajo. Lo que quiero hacer es escribir. Por eso veo películas. Todos son escritores. Oye, Teresa, antes de que esté demasiado ebrio para recordar. ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡La arreglaron! Dijo que era fácil, ¿no se tardó? Ay, gracias, Phil. La extrañaba. ¿Te gusta tomar fotos? Pues... Me emociona más una miserable cámara que navegar conmigo a Europa. Mujeres. Tienes razón, amigo. No lo puedo creer. ¿Verdad? Los demás saben que ustedes están de nuevo sueltos en la calle. Hace mucho que no te veo. Llámame, ¿sí? Lo haré, lo prometo. No te preocupes por eso. Richard, cuidado. Te vas a... Escucha, deberías ir al Times a cenar alguna vez. Trabajo en las noches. Tengo un amigo que es editor de fotos. Le encanta enseñar. Te lo voy a presentar. ¿De verdad? Sí, me gustaría. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Sesenta. Ahí está tu padre. Vamos, ya terminamos. Mamá, ¿puedes venir a patinar también? Ojalá pudiera, mi amor. ¿Por qué no? Por favor. Hola, hermosa. Papi, quiero que mamá venga. Eso quieres, ¿verdad? Muy bien. Es temprano. Sí, aquí está el correo. La esposa de Harrison. Janet. Janet preguntó por ti. ¿De verdad? ¿Vas a colorear esto, cariño? Sé que le gustaría verte ahí. Mm. Dale mis saludos. Siempre me cayó bien. Me gustaría que fueras. Lo siento, Harch. Tengo otros planes. Mi mamá le quiere dar regalos a la tía Abby. Últimamente ves mucho a la tía Abby, ¿verdad, cariño? Sí. ¿Con tu mamá? Voy a ver si puedo cambiar la fecha. Gracias. Le dije al cliente que llegaría en Nochebuena. Según lo que nos dijeron, 3 días debería ser. Seguramente tiempo. Lo entregaron esta tarde. Oh. Entonces, ¿sí llegó? ¿Firmó de entregado? Ya llegó. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿A qué hora? Sí. Tiene una llamada del 5291 para Teres Bente. Tiene que ser. ¡Belibet! Esta caja. Señorita Belibet, venga aquí, por favor, ahora. Perdón, discúlpeme. Será un momento. Sí, claro. Sí, estoy tratando de decidir entre estos dos. Muy bien. Gracias. ¿Diga? Es el que quiere. ¿Es entrada 6453? ¿Sí? La comunicamos. ¿Diga? Entonces, ¿sí eras tú? Hola, señora Earth. ¿Recibió bien el tren de juguete? Así fue, sí. Y los guantes. Muchas gracias. Eres una estrella por mandarlos. Solo te quería dar las gracias, de verdad. Lo que quería preguntarte es, ¿te dan hora de almuerzo? Déjame llevarte a comer, es lo menos que puedo hacer. Pues sí, yo... Gracias, pero no lo tiene que hacer. Mañana estoy libre. ¿Mañana? ¿Conoces a Scully en Madison? No, no lo conozco. Espere. ¿Me prestaría un lápiz y papel? Gracias. Estoy lista. Tomen asiento. Gracias. Siento haberte hecho esperar. Quiero espinaca, la crema sobre huevos y un martini seco con aceituna. Yo quiero lo mismo. ¿La comida o la bebida? Todo, gracias. ¿Quieres? Sí, gracias. ¿Qué clase de nombre es Belibet? Es checo. Cambió originalmente. Es muy original. Pues... ¿Y tu primer nombre? Terés. Terés. No Teresa. No. Terés Belibet. Es adorable. ¿Y el tuyo? Carol. Carol. Dos martinis secos. Gracias. Salud. Salud. Seguro pensaste que un hombre te había enviado los guantes. Lo pensé. Pensé en alguien del departamento de esquí. Perdona. No, me gustó. Dudo mucho que hubiera ido a almorzar con él. Ay, tu perfume. ¿Sí? Qué lindo. Gracias. Harch me lo compró hace años, antes de que nos casáramos, y siempre lo uso. ¿Harch es tu esposo? Bueno, técnicamente, nos estamos divorciando. Lo siento. Está bien. ¿Y tú vives sola, Therese Velvet? Así es. Pero está Richard, que quiere vivir conmigo. Oh, no, no es algo así. Él quiere casarse conmigo. Ah, entiendo. ¿Y tú te quieres casar con él? después. Ni siquiera sé qué pedir en el almuerzo. Sus platillos. Gracias. Gracias. Disfrútenlos. Tengo hambre. Buen provecho. ¿Qué haces los domingos? Nada en particular. ¿Qué haces tú? Nada últimamente. Si quieres venir a visitarme algún día, eres bienvenida. Por lo menos hay un campo bonito a los alrededores. ¿Te gustaría venir este domingo? ¿Sí? Qué extraña joven eres. ¿Por qué? Apareciste de la nada. De la madre de Harch cuando me ve así. Tal vez deba ir a casa a cambiarme. Ay, no seas tonta. Tal vez no debería ir. Entonces me culparían a mí. Por eso más vale que sonrías y aguantes. ¿Me quieres contar sobre ella? ¿Terés? Me devolvió mis guantes. ¿Y? Y si no nos sacas pronto de este tránsito, ya no me voy a tener que preocupar por la maldita fiesta. Que cancelaste, tonta. Ya sé, ya voy. Ay, lo siento. Llámame más tarde. Díselo a tu madre. Mantén los ojos abiertos. Ahí va a gritar si me ve fumando. ¿Qué va a hacer? ¿Rebajarte el presupuesto? Por supuesto. No le gusta que fume. ¿Y? ¿Te gusta? Carol, no... No me quiero entrometer, pero si vas a estar sola en Navidad, a Sai y a mí nos encantaría invitarte. Gracias, Janet. No sé. Tal vez me vaya sola. Aunque sean 2 días. Descuida, puedes levantar las cosas, no las vas a romper. ¿Cómo son tus fotografías? No sé, seguramente no son muy buenas. No, quiero decir, ¿de qué son? ¿De qué tomas fotos? Pájaros, árboles, ventanas, de cualquier cosa en realidad. ¿Sobre qué escribes? De la gente. Siempre me siento rara cuando le tomo fotos a la gente. Siento que es una especie de... ¿Invasión a la privacidad? Sí. Ah, pues... todos nosotros tenemos afinidad por la gente. Nos gusta cierta gente. ¿Te gusta cierta gente, no? Sí, a veces. ¿Y no te gustan otros? ¿Y no sabes por qué te sientes atraída hacia ciertas personas y no hacia otras? ¿Y lo único que sabes es que o bien te atraen o no? Es como la física, rebotando de un lado a otro como pelotas de ping-pong. Sí, pero no todo es tan simple como un montón de pelotas rebotando entre ellas. Oh. Algunas cosas ni siquiera reaccionan, pero todo está vivo. Está haciendo tarde, me tengo que ir. No debiste. ¿Por qué te enojaste? No. Me tengo que ir. ¿Regresas mañana? No sé. ¿O el miércoles? Tal vez, no lo sé. Toma. Ah, gracias. Gracias por mantenerte sobrio y traerme a casa. Buenas noches, Hart. Carol. Ve a casa de mis padres en Navidad. Hoy la pasamos bien. Fue una sola noche, Hart. No me gusta pensar que estás sola. No estoy sola. Tengo a Rindy y a Abby. Abby. Siempre Abby. Abby y yo terminamos mucho antes de que nosotros termináramos, Harch. Rindy estará lista para ti a las 4 en Nochebuena. No debería ser así. Lo sé. Mi niño especial. Buenas noches, Florence. ¿En qué parte de Jersey? En el campo, creo. No estoy muy segura. Mi tío vive en Union City. Dice que es peligroso en las noches. No es Union City. ¿Está bien? Oh, llegaron por mí. Hola. Hola. Carol Aird. Richard Simcoe. Es un placer. Igualmente. Teresa habla muy bien de ti. Pues qué bueno. ¿La vas a regresar a salvo? Te amo. mi amor! Adivina qué te traje. ¿Eh? No, ¿no vas a adivinar? ¿Es esto? No, es verde. Ah. Está grande, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas tijeras? Mm-mm. Pongamos la estrella primero. Sí, ¿dónde sí. está? ¿La dorada o la plateada? Elige tú. Esta. Eso es, mi niña. ¿Qué opinas? Me gusta. Necesitamos esta que es brillante. Y podemos ponerla aquí. Este es el árbol de Navidad más hermoso del mundo entero. ¿Me estabas tomando fotos mientras compraba el árbol? Perdón, te debí preguntar. No te disculpes. Solo intentaba... Tengo un amigo que me dijo que deberían interesarme más los humanos. ¿Y cómo vas? Pues me está gustando. Me alegra. ¿Fotógrafa? Eso creo, si llegara a tener talento. ¿Y no es algo que la gente te hace saber? Lo único que puedes hacer es seguir trabajando. Usa lo que te guste. Y deshazte del resto. Tienes razón. ¿Me enseñarías tu trabajo? Claro. Bueno, no he vendido nada ni le he enseñado una foto a alguien que podría comprarla. Ni siquiera tengo una cámara decente. Pero las tengo en mi casa debajo del lavabo. Invítame entonces. Harch, ¿qué pasa? Nada. Solo si hay un problema, ¿te puedo visitar? No es justo, Harch. Acordamos que Rindy se quedaría conmigo hasta Nochebuena. ¿Y qué quieres que haga? ¿Crees que quiero ir a West Palm Beach para las fiestas? Fue idea de mi madre. No estoy lista, no he empacado. Y está dormida arriba en su cama. ¿Y qué hay de mi Navidad con mi hija? Lo siento, Carol. El vuelo sale en la mañana. Y si crees que yo ya empaqué... ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Cómo conociste a mi esposa? Harch, por favor. Trabajo en Frankenberg, señor, en la tienda. Ordené un regalo de su mostrador. Olvidé mis guantes, me los devolvió y se lo agradecí. Qué atrevida. ¿Puedo ayudarte? Solo déjamelo a mí. Muy bien, copo de nieve. Dame un abrazo. Vas a tener la mejor Navidad. Lo prometo. Hay espacio para ti en el auto, mamá. Puedes venir con nosotros. Ay, cariño. Ojalá pudiera. Pero a veces las mamás y los papás deciden que no hay lugar suficiente para que estén juntos en el mismo lugar. Y además, mamá se va a quedar aquí. Y se va a asegurar de que los elfos de Santa no le den tus regalos a otra niña. Tú no querrías eso, ¿verdad? No. No. Te quiero, copo de nieve. Hueles bien. Estás ebrio. Hart, tengo frío. Te voy a hacer un café. No estoy ebrio. Todavía puedes venir. Sube a empacar. No puedo hacerlo. Claro que sí. Tenemos que pagar un boleto en la mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con Abby en Navidad? ¿O con tu pequeña vendedora? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Carol? ¿Eh? ¿Cuál es tu plan? ¡Detente! ¡Maldición! Nada me sorprende de mujeres como tú. Te casaste con una mujer como yo. Si no entras con nosotros al auto ahora mismo... ¿Qué? ¿Se acaba? Maldita sea. Nunca fuiste cruel. Harch. Gracias, Helman. ¿Cómo está mi niña? No, no, para allá. Debería pedir un taxi. Y justo cuando crees que algo no puede ser peor, se te acaban los cigarrillos. Dime a dónde ir. Te compro unos. No me importa, de verdad. No tienes por qué salir en medio de la nada a comprar cigarrillos. Estoy bien. Hay un tren a las 8:30. Te llevo a la estación. Senté aquí, no las conocía. Ya llevo viviendo aquí un par de años. ¿Diga? ¿Sabe qué hora es, señorita Belibet? Perdón, pero sonó. ¿Diga? Me porté horrible hace rato. ¿Me perdonas? Sí. Bueno... ¿Está bien? Sí. Es que... quiero... saber algo. Feliz Navidad, Catherine. Gracias, señora Earth. Aquí estás. ¿Ya podemos hablar? Solo que no quería que vinieras hasta acá. Solo dímelo de frente, Fred. ¿De qué no me tengo que preocupar hasta que pasen las fiestas? Jerry Riggs trajo unos papeles esta mañana y no me lo esperaba. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué todos piensan que es mejor recibir malas noticias sentada? Harridge solicitó un requerimiento que te prohíbe acercarte a Rindy hasta la audiencia. ¿Qué? Y temo que Harridge cambió de parecer sobre la custodia compartida. Quiere la custodia exclusiva de Rindy. Ya habíamos llegado a un acuerdo sobre la custodia. ¿De qué se trata esto? Van a presentar documentos el 29 en el Tribunal de Familia para pedir la custodia permanente. ¿Puede hacerlo? ¿Es correcto? No sé si sea correcto, pero es legal. ¿Con qué base? Escuche, esperemos a que pase Frank, ¿qué Navidad. ¿Qué están alegando? Le solicitaron al juez que considere una cláusula moral. ¿Cláusula moral? ¿Qué demonios significa? Bien, voy a ser muy directo. Abby Gerhardt. También están sugiriendo una conexión parecida con... Bueno, alegan evidencia de un patrón de conducta. ¿Evidencia de un patrón? Abby es la madrina de Rindy. Abby... Si no me puede tener a mí, yo no puedo tener a Rindy, eso es. Lo siento, parece ser serio. ¿Cuándo es la audiencia? Es difícil saber por las vacaciones. ¿Tú cuándo piensas, Fred? Después de marzo, tal vez en abril. ¿La puedo ver? No, te lo voy a poner así. No sería aconsejable. ¿En la escuela? ¿En una oficina? El problema no es dónde, necesariamente. ¡Seguro! ¿Una visita Carol, supervisada estas son acusaciones graves. Forzar el contacto antes de la audiencia solo va a provocar que estudien más a fondo tu conducta. ¿Mi conducta? ¡Dios mío! ¡Soy su madre, por Dios! Cláusula moral. Ya entiendo. ¿De verdad? No. No es moral mantener a Rindy alejada de mí. Sí, este. Gracias. ¿Lo encontraste? Sí, buscaba algo para alguien. ¿Ah? Qué amable. Deberías venir un rato en Navidad. Mi mamá lo está planeando. ¿Navidad? Es para la familia, me sentiría, no sé. Ya eres de mi familia, Terry. He pensado en armar un portafolio de mis fotografías. Incluso empezar a hacer retratos. Buscar trabajo. Tal vez en un diario. Danny dice que conoce a alguien. ¿Has pensado sobre Europa? Terry. ¿Qué? ¿Cuántas veces te has enamorado? Nunca. ¿Solo de ti? No me mientas. Me contaste de otras dos chicas. Por favor, ellas fueron... Tuve sexo con ellas. No es lo mismo. ¿Significa que soy diferente porque no lo hemos hecho todo? No. ¿A qué viene todo esto? Yo te amo. Esa es la diferencia. ¿Te has enamorado de un hombre? No. ¿Pero lo habías escuchado? Claro. ¿Que sí he escuchado de gente así? Claro. No me refiero a esa gente. Solo hablo de dos personas que se enamoran la una de la otra. Imagina a un hombre y a otro hombre. Nada más. No conozco a nadie así. Pero te diré algo. Siempre existe una razón para esto, de fondo. ¿Entonces no crees que esto le podría pasar a alguien? ¿A cualquiera? No, no creo. ¿Dices que te enamoraste de una chica? No. ¿Qué no sabes que quiero pasar mi vida contigo? Ven a Francia conmigo, vamos a casarnos. Richard, no me siento lista para eso. No me puedes obligar. ¿Qué? Dime. Lo siento, me tengo que ir. ¡Terry! Perdón. Encontré el cepillo de Rindy bajo mi almohada esta mañana. Lleno de su cabello. Ella hace eso, ¿sabes? Para hacerme saber que fue una niña buena y que se cepilló el cabello. Normalmente lo limpio, pero hoy por alguna razón... ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió? ¿Una cláusula qué? Cláusula moral. Ay, Carol. Si yo soy responsable de alguna forma... No te atrevas. Jamás. En fin, tengo los ojos puestos en una pelirroja, dueña de un restaurante a las afueras de Paramus. Y me refiero a una pelirroja estilo Rita Hayworth. ¿De verdad? ¿Crees que tienes lo necesario para estar con una pelirroja? ¿Irás a algún lado? Al oeste, creo. Por lo menos un par de semanas hasta la audiencia. ¿Qué más podría ser? Sé que no te gusta conducir sola, entonces... Es joven. ¿Sabes en qué te estás metiendo? No sé. Nunca lo supe. Tu casera me dejó pasar. Feliz Navidad. Ábrelo. No es muy buena, tenía prisa. Lo podría hacer mejor. Es perfecta. ¿Eres tú? ¿Tienes algo en el congelador que no sean químicos fotográficos? Me siento... Claro. ¿Y tiene algún punto? ¿Luchar contra eso? ¿Contra el requerimiento? No. Me siento inútil. No te puedo ayudar ni ofrecerte nada. No tiene nada que ver contigo. Me voy a ir de aquí por un tiempo. ¿Cuándo? ¿A dónde? A donde me lleve mi auto. Al oeste. Pronto. Y pensé que tal vez querrías venir conmigo. ¿Te gustaría? Sí. Sí, me gustaría. Ni siquiera la conoces. ¿Me mandarías mi correo a la oficina de correos de Chicago? Ya pagué renta hasta febrero. Tenía un poco de dinero extra ahorrado. Para nuestro viaje. Nuestro viaje, Terry. Y ahora tú... No puedo creer que esté pasando. No puedo explicarlo. Yo solo... ¿Qué? Lo que pasa es que estás enamorada de esa mujer. Por eso actúas como una niña. No es cierto. Solo me cae bien. Me cae bien la gente con la que puedo hablar. Gracias. ¿Sabes qué creo? Que en 2 semanas vas a estar deseando que... se va a cansar de ti. Y tú vas a desear nunca ver... ¡Es que no entiendes! ¡Ay, claro que sí! Lo entiendo muy bien. Estás en un trance. Estoy muy despierta. Nunca me había sentido así. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Terminamos? ¿De eso se trata? No dije eso. ¿Pero por qué querría estar contigo si lo único que haces es discutir? Pensar. Pensar por un momento que prácticamente me quieres dejar por un tonto enamoramiento. Yo no dije eso. ¡Tú lo dijiste! ¡Me hiciste comprar boletos para irnos! ¡Conseguí un mejor trabajo por ti! ¡Te pedí que te casaras conmigo por todos los cielos! Yo nunca te obligué y nunca te pedí nada. Tal vez ese sea el problema. Te juro que en 2 semanas me vas a estar rogando que olvide que todo esto pasó. Richard. ¡Richard! Que tengas buen viaje, Terry. No me digas eso. ¿Tienes el café? Sí. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling. Me podría acostumbrar a tener una ciudad para mí. Para ti. Feliz Navidad. Ay, no, no debiste hacerlo. Ábrelo. Lo toqué para ti en el piano, en tu casa. Lo recuerdo. ¿Me da la cuenta, por favor? Gracias. ¡Ay, Dios! No, me veo horrible. No es cierto, te ves maravillosa. Solo quédate así. ¿Extrañas a Richard? No, llevo todo el día sin pensar en él. O en mi casa. Ya casi terminamos. Mi casa. Hay una plática, ya que Estados Unidos está preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, porque no sabe cómo va a cambiar el país. La elección que se hizo hace unos días puede cambiar el rumbo en los negocios de... Quiero hablar con ella. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en Florida. No me pude ir porque Rindy quería estar con su madre en Navidad. Y no es que eso sea de tu maldita incumbencia. Ve por ella, sé que está aquí. No sé quién diablos te crees ordenándome cosas y no, no está aquí. Eso es imposible porque no está en casa y tampoco está conmigo. Entonces debe estar contigo. Sí. Sabes, Harsh, tienes razón. Pasaste 10 años asegurándote de que su único punto de referencia fueras tú. Tu trabajo, tus amigos, tu familia... ¿En dónde está, maldición? Todavía es mi esposa, Abby. Es mi responsabilidad. Y la forma de demostrarlo es atacándola con un requerimiento. Voy a cerrar la puerta. La amo. No te puedo ayudar con eso. ¿Carol? ¿Teresa, eres tú? Sí. ¿Serías tan amable de pasarme mi suéter azul? Está en la maleta grande, en la cama. Claro. Oye, tortuga. Lo encontré. Gracias. ¿Todo bien? Sí, de repente me dio hambre. Bien, no tardo. ¿Tienes hambre? Sí. Gracias. ¿Te sientes segura estando conmigo? Estás llena de sorpresas. Me refiero a que me dirías si algo te asusta y si puedo hacer algo por ti. No tengo miedo, Therese. escuchando WHPC 1480 Canton, Ohio. Y esto es The Chance You Take de Eddie Fisher. Perhaps you'll be your true love. Perhaps you'll seek a new love. But that's the chance you take. Nuestros cuartos estándar vienen equipados con consola para radio. O tenemos disponible la suite presidencial por una tarifa atractiva. Dos cuartos estándar, está bien. ¿Por qué no tomamos la suite presidencial? Sí, la tarifa es atractiva. ¿Te puedo ayudar? Sí, gracias. Hace mucho frío. Tanto frío que mis lentes se empañaron completamente. Ya está. Gracias de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. No, parpadees. Así. Necesito labial. De nuevo. Mírate en el espejo. Hermosa. ¿Y bien qué sigue? ¿Podría usted aplicarlo solamente en puntos importantes? A mí también. ¡Ay, qué divino! ¿Huele? Por el presidente McKinley. Buenos días. Me alegra ver que no te congelaste. Igualmente. Temo que el café no es muy bueno. Ah, mientras esté caliente. ¿Qué hay en el maletín? Accesorios. Yo los vendo. Eso intento. Pésimo café. Lo siento. Disculpa. Estábamos hablando. Me llamo Tucker. Tommy. Teres Bellibet, Carol Aird. Mucho gusto. El señor Tucker vende accesorios. Entiendo. No sé qué sean exactamente, pero nos enseñan a usar la palabra. ¿Le gusta a las mujeres? ¿Tienes labial? No, pero tengo kits de costura. No los necesitas, lo puedo notar. Creo que llegaremos a Chicago a las 5 o 6 y nos vamos pronto. Yo voy para allá. Hay un atajo en la interestatal. Te ahorra 2 horas de viaje. ¿2 horas? Eso es algo. ¿Paramos por revistas? Yo tengo Field and Stream, National Geographic. ¿Fotografía popular? No, claro que no. Estoy destinado a no vender nada. One early morning, as I was walking, I met a woman, started talking. I took her home to get a few nips, but all I had was a mint julep. One mint julep was the cause of it all. Children from a getting frisky. Oh, a man in julep, a man in julep, a man in julep, a man in julep. One man in julep was the cause of it all. ¿Aquí las pongo? Muchas gracias. Gracias. Ay, por fin. Una cama verdadera. Un paraíso. La tela. Oh, los muebles. Buenas tardes. Mesa para dos, por favor, para cenar. ¿Están hospedadas en el hotel? Sí, en la habitación... 623, señora Erd. En un segundo, señora Erd. Es Velvet. Carson, diga. ¡Qué popular! Todos son de Richard. ¿No vas a ir por tu correo? No saben en dónde estoy. ¿Llamabas por teléfono? ¿Qué? No. Fui al tocador. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Archie y yo nunca pasamos juntos el Año Nuevo. Siempre había evento empresarial. Y entreteníamos clientes. Yo siempre lo paso sola. En una multitud. Este año no estoy sola. Llévame a la cama. Yo nunca me vi así. Estás temblando. No, espérate, quiero ver. Mm-hmm. silencio de la nada. ¿En qué pueblo estamos? ¿Este? Waterloo. No es horrible. La semana pasada se reportaron dos robos de auto en la zona del parque y del psiquiátrico. La policía no tiene ningún sospechoso todavía. ¿Son las del 42? Uh-huh. Ya vamos a salir. Les llegó un telegrama anoche. ¿Cuándo llegó? Temprano, 7, 9. No soy reloj, señora. ¿Dónde está mi maleta? La puse atrás. ¡Quiero mi maldita maleta! Carol, ¿qué pasa? ¡Carol! ¡Carol! Carol, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué pasó? Carol, me estás asustando. Está la cinta, maldito bastardo. ¿Cuánto te paga Couch por esto? Te doy el doble, el triple, lo que quieras. Me gustaría poder ayudarla, pero ya le envié la cinta a su esposo. No puede ser. Mi reputación se debe a mi efectividad. Señora Earth. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? No lo sabe, señora. ¿Cómo pudiste? Soy un profesional, señorita Belivet. No es nada personal. Vámonos aquí. No, no hay nada que puedas hacer tan pronto como recibimos el telegrama. Me fijé en una agencia de viaje. El vuelo más cercano a La Guardia es mañana en la tarde. ¿Pero tú cómo estás? Oh, Abby. No sé cómo arreglar esto, no tengo la fuerza. ¿Qué planeas hacer? ¿Tienes alguna idea de cómo arreglarlo? ¿En qué piensas? ¿Sabes cuántas veces al día te lo pregunto? Perdón. ¿En qué pienso? Pienso que soy completamente egoísta. No y hagas que no... esto. No tenías idea. ¿Cómo podrías haber sabido? Y debí haberte dicho que no, pero nunca digo no. Y es egoísta porque... yo solo tomo lo que me dan sin conocer nada. Y no sé lo que quiero. ¿Cómo podría saberlo si nunca me niego a nada? Yo tomé lo que me diste por voluntad propia. No es tu culpa, Teresa. ¿Está bien? Gracias, cariño. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento destrozada, enferma. No te preocupes, ya veremos después. Ay, eso espero. ¿Necesitas algo más? No, no, hablamos mañana. Intenta dormir un poco y no te preocupes. Gracias, adiós. Buenas noches. No tienes que dormir allá. ¿Se fue? Esta mañana. ¿Va a regresar? No. Todo esto es mi culpa. Eso es absurdo. Nos tenemos que ir. Come algo. Como quieras. Dime por qué me odias. No te he hecho nada a ti. ¿De verdad crees que recorrí medio país para llevarte de regreso al este porque te odio y te quiero ver sufrir? Lo haces por Carol, no por mí. Eso es. Entre tú y Carol, ¿qué pasó? Es muy diferente. Conozco a Carol desde que tenía 10 años. Ocurrió hace 5 años, en verano. Una noche, mi auto se averió cerca de la casa de mi madre. No queríamos dormir, pero nos acostamos juntas en mi pequeña cama vieja. Y así ocurrió. Por un tiempo. Y después cambió. Todo cambia. No es culpa de nadie. Entonces, ¿qué? Toma. Querida, los accidentes no existen. Y él nos hubiera encontrado de una u otra forma. El círculo se completa. Y agradece que esto pasara ahora y no demasiado tarde. Creerás que soy dura por decirlo, pero ninguna explicación que te pueda dar te va a satisfacer. Por favor, no te enojes cuando te diga que tú buscas soluciones y explicaciones porque eres joven. Pero algún día vas a entender esto. Y cuando eso pase, quiero que me imagines dándote la bienvenida. Teniendo toda nuestra vida por delante, un perpetuo amanecer. Pero hasta entonces, no debe haber contacto entre nosotras. Tengo muchas cosas que hacer. Y tú, querida, aún más. Por favor, créeme que yo haría cualquier cosa para verte feliz. Y entonces, voy a hacer lo único que puedo hacer. Te dejo ir. ¿Hola? Carol. Te extraño. Te extraño. Teres, estas fotos son muy buenas. Capturaste muy bien a quien quiera que sea. Son para practicar. Deberías pensar en hacer un portafolio. Dime que sí y te presento a mi amigo en el Times. Siempre hay trabajo esperando. Te fuiste con ella, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Es difícil poder... ¿Lo dices porque te besé ese día? Porque si es así, no pienses en eso. No tengas miedo de... No tengo miedo. Hay que terminar antes de que oscurezca. Sigo pensando que deberías hacer tu portafolio. Claro. El mundo en donde vivimos, el punto medio, fue un siglo de retos continuos. ¿Quieres más puré, Carol? Y creemos de todo corazón. Sí, gracias. Está delicioso. Aquí tienes. Gracias. Gracias, Kit. Yo había pensado que tal vez Marge y Chester ya estarían de vuelta con Rindy. Marge dijo adelante que no esperes. Estoy seguro de que llegarán pronto. Harsh dice que te llevas bastante bien con tu doctor, Carol. ¿Y por qué no debería llevarse bien? Es un doctor bastante caro. Bueno, en realidad, no es un doctor, sino un psicoterapeuta. Bueno, tiene mucho prestigio. Hombre de Yale, como tu tío. Sí, pero eso no lo convierte en doctor. Pero sí me gusta mucho, me ayuda bastante. ¡Mi bebé! ¡Mami! ¡Ay! Has crecido mucho. Dame un gran abrazo. Hiciste un viaje largo. Debes tener hambre, cariño. ¿Quieres comer algo? Sí. ¿Quieres comer? Quédate, quédate. No seas ridícula. No sé si pueda seguir con esto, Abby. Todos los almuerzos insípidos en ese lugar. Para que después regrese a casa, cada noche, sin ella. ¿A qué? ¿A esto? ¿Y Terés? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes algo de ella? No. No, no. Ya pasó un mes de que me llamó. No hay nada. Me gustaría saber. ¿Tú sabes algo de ella? ¿De Terés? No. Aunque seguro ya empezó su trabajo en el Times. Debía haber dicho, Teresa. Espera. ¿Quién demonios está llegando a mi casa? Me tengo que ir. No, no lo hagas. Claro que sí. Esperamos que, dada la seriedad de los cargos y la inconsistencia de la evidencia, que la corte le otorgue custodia exclusiva de la niña a mi cliente. No tan rápido, Jerry. El psicoterapeuta de mi clienta está muy satisfecho con su recuperación de los eventos de diciembre y afirma que ella es perfectamente capaz de cuidar a su propia hija. No ha tenido más contacto con la mujer en cuestión. Tenemos deposiciones juradas de dos institutos psiquiátricos de Saddlebrook que declaran que, en su opinión, fueron una serie de eventos provocados por el esposo de mi clienta los que le hicieron sufrir una crisis emocional que resultó en el supuesto y falso. ¡Eso es absurdo! Además, dada la forma en la que ustedes grabaron, suficiente, Fred. Si así es como lo vas a manejar. Confiamos en que no sean admisibles. Fred, por favor. Primero, me gustaría ver esas deposiciones. Y segundo... ¿Me permiten hablar? No voy a negar la verdad de lo que contienen estas cintas. Eso es extraoficial. Pero podría hacerlo oficial. Harch, yo quiero que seas feliz. Yo no te di eso y... te fallé. Los dos pudimos haber dado más, pero... tuvimos juntos a Randy. Y ese es el más hermoso y el más generoso de los regalos. Entonces, ¿para qué perder tanto tiempo en tratar de mantenerla alejada? Y lo que pasó con Teresa, yo lo deseaba. Y tampoco lo voy a negar o decir que yo... pero sí lamento. Y me duele el caos que vamos a provocar en la vida de nuestra hija. Los dos somos responsables. Entonces creo que lo tenemos que hacer bien. Creo que Harch debería tener la custodia de Randy. ¿Puedo sugerir que tomemos un receso? No, ella no está segura de lo que... Fred, por favor, déjame hablar, porque si no, no voy a poder seguir enfrentando esto. No soy una mártir. No tengo idea de qué es mejor para mí. Pero sí sé de todo corazón lo que es mejor para mi hija. Necesito poder visitarla. No me importa si me supervisan y quiero que sea de forma regular. Hubo un momento en el que hubiera hecho cualquier cosa. Me hubiera encerrado a mí misma con tal de estar con Randy. Pero ¿de qué le sirvo a ella y a nosotras si vivo en contra de mi propia esencia? Entonces te ofrezco. No voy. No puedo negociar más. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero si lo dejas, voy a ir a la corte. Y si eso pasa, se va a poner feo. Y nosotros no somos así, Harch. Carol. Disculpen, Carol. Can you see? Lo discutiremos después. Es lo mejor de todo. Estoy seguro. Miren esta. Esta es la mejor. Es la que debería estar en la portada. Esta es muy buena. A mí me gusta esta. Es la mejor de todas. Belibet. La trajeron aquí, presumida. Querida Teresa, ¿crees poder estar libre para que tomemos té este día? Hotel Ritz, viernes, abril 17, 6:30 p.m. Entiendo si no puedes. Carol. Sí. Gracias. Adiós. Estaba segura de que vendrías. Gracias por querer verme. No digas eso. ¿Me odias, Teres? ¿Cómo podría odiarte? Abby dice que te está yendo bien. No tienes idea de lo feliz que estoy por ti. Y te ves muy bien, ¿sabías? Como si hubieras florecido. ¿Es lo que obtuviste por alejarte de mí? No. ¿Qué? Nada. Arch y yo estamos vendiendo la casa. Tengo un departamento en la avenida Madison. Y un trabajo, aunque no lo creas. Voy a trabajar en una mueblería en la cuarta avenida como vendedora. ¿Has visto a Rindy? Una o dos veces. Vive con Arch, por ahora. Es lo mejor. Bueno, el departamento es grande y bonito. Es suficiente para dos. Estaba esperando que tal vez quisieras venir a vivir conmigo, pero supongo que no. ¿Te gustaría? No, no lo creo. Voy a ver a algunas personas en el Oak Room a las 9. Por si quieres cenar. Si cambias de parecer, te caerían bien. Bueno. Ya entendí. ¿Teres? ¿Eres tú? ¿Quién iba a decirlo? Estaba pensando, conozco a esa chica. Jack. Vaya, qué gusto verte, Teres. Han pasado meses. Meses. Jack, ella es Carol Earth. Encantado. Igualmente. Pues, oye, quedé de ver a Ted Gray aquí y después vamos a ir a la fiesta de Phil. ¿Tú también vas ahí? Sí, planeaba llegar en un rato. Adelántense. Pero... ¿También vas a ir? No, no. Tengo que hacer un par de llamadas antes de la cena. Ya me tengo que ir. ¿Estás segura? Claro. Pues qué bueno que alguien me pueda llevar. Sí, claro. Diviértanse esta noche. Gusto en conocerte, Jack. Un placer. Muy bien. Déjame asegurarme de que ya vengan los demás. Regreso en un segundo. Tiempo, Belibel. Ya llegamos. Salúdame, por lo menos no ha pasado mucho tiempo. Hola, Phil, perdón. ¡Ah, ya llegó! ¡Sube acá! ¿Qué? Nada. Espero que haya cerveza o vino arriba. No sé, amigo. Podrías tenerla. Es una de esas chicas falsas, por si te interesa saber. Me voy a acordar de eso, Charles. ¿A dónde vas, Ted? Quédate un poco más. Eres la amiga de Phil, ¿verdad? Así es, y de Danny. ¿No me vas a preguntar cómo lo sé? ¿La mayoría son amigos de Phil? Ya veo por qué Phil habla también de ti. ¿De verdad? Disculpe, en un momento salgo. Por supuesto, ya me quiero ir. ¿Tiene reservación? Estoy buscando Oiga, a alguien. Espere un segundo, señorita.